tanto, tanto como mi vida. Y te burlaste dejando solo mi alma herida. Pasó ya el tiempo y de aquel amor hoy no queda nada. Y soy feliz al saber que pronto yo te olvidaba. Ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado. Ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado. Como mi vida. Y te burlaste dejando solo mi alma herida. Pasó ya el tiempo y de aquel amor hoy no queda nada. Y soy feliz al saber que pronto yo te olvidaba. Ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado. Ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado. Ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado. Entregado, ya no te quiero, ya te he olvidado. Porque mentiras me has entregado.